tenemos visita. Está con nosotros una candidata a concejal por Godoy Cruz, que actualmente es candidata de Godoy Cruz por el bloque UCR Cambiemos, Mariana Slobeck. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela, Tato. Muchas gracias por recibirme con mate, así que muy agradecida. Bueno, eso sucede porque está acá, claro, lo del mate. En realidad lo que tenemos que agradecer somos nosotros. Que vamos a tomar mate. Porque el mate, le contábamos a Mariana, los oyentes, circula por el otro lado del vidrio y nos hacen señas, nos muestran el mate. Bueno, primer pregunta, como estamos abriendo esta serie de notas que estamos haciendo con los distintos candidatos, bueno, ¿cómo ven ustedes desde Cambiemos, en este caso en Godoy Cruz, las elecciones de octubre? ¿Cómo las están visualizando desde ahí? En Godoy Cruz las estamos viviendo, la verdad que con mucha responsabilidad, pero también alegría, porque creemos y realmente confiamos en la gestión, en lo que estamos haciendo, en cuidar al ciudadano, al vecino, en escucharlo, en no importar ideas sin conocer las realidades. Por eso siempre digo que nosotros no estamos en campaña, nosotros todo el tiempo preguntamos, indagamos y tratamos de llevarle a los vecinos realidades concretas y mejorarles la calidad de vida todo el tiempo. Realmente basamos nuestra gestión en eso, en saber qué necesitan y poder mejorarlo. Y si no podemos mejorarlo en tiempo y forma, que a veces el vecino lo requiere, siempre tratamos de llevarle la solución más eficaz o más eficiente al momento. Bueno, y tratar realmente de mejorarles, como siempre digo, la calidad de vida con pequeñas cosas. A veces hay pequeñas cosas y pequeños detalles que para la gente son muy grandes, y es lo que tratamos de hacer todos los días. Ya llevas un tiempo en el consejo. ¿Qué crees que falta todavía por hacer? Bueno, siempre faltan cosas, siempre. Una deuda que siempre digo que tenemos, pero que la estamos saldando, por suerte, es el tema de las calles. Como todos saben y es de público conocimiento, en la gran parte de la provincia y, bueno, en lo que me toca a nosotros en el departamento, después de tantas lluvias y el clima tan adverso, tenemos un gran problema con las calles, así que hemos hecho todo un plan de reconversión de asfalto. Ya llevamos más de 500 cuadras mejoradas y la idea es terminar el año con 900. Y bueno, y todo aquello que nos van planteando los vecinos tratamos de hacerlo. El tema de la seguridad, como ustedes saben, es un flagelo que, bueno, en Godoy Cruz, me siento muy orgullosa de una nueva aplicación que tenemos, que es de alerta comunitaria, a través de una aplicación de celular, que es para que sea menor el costo. La estamos inaugurando todos los días en distintos barrios, en muchas son nuevas, y en muchos estamos mejorando las viejas que teníamos, alarmas comunitarias, por esta nueva aplicación. Uno baja la aplicación en Google Store, tenés alerta, emergencia y en camino se llama, y está conectada directamente con las comisarías según la zona y con el 911. Te llega un mensaje tanto a la persona que vos designes como a la comisaría para hacerlo mucho más rápido y eficaz. De hecho, estuvimos el martes, estuvimos en un simulacro que se hizo en la comisaría 34, el barrio bancario, y nos mostraban cómo se manejaba el sistema, cómo la policía coordina con los mismos vecinos para llegar mucho más rápido y poder, digamos, aprender o si es un robo. Nos explicaban cómo es en camino, ¿sí? Vos pones en camino en la aplicación del celular y sabés la localización geográfica, dónde está la persona o por dónde va llegando y demás. Me parece que es un aporte que nosotros hacemos en el tema de seguridad. Uh-huh. Hablando de los aportes que puedan hacer los consejos deliberantes, en general le estamos preguntando a los candidatos a concejales o los que son concejales y van por la renovación de la banca, ¿cómo ven a su consejo deliberante? Pensando en el tono deliberativo que debe tener el consejo deliberante, cómo esto de las instituciones, la república, y cómo ven ustedes el consejo deliberante de Godoy Cruz, ¿cómo lo ven, su funcionamiento, su respuesta en general? Bueno, el Consejo Deliberante de Godoy Cruz, la verdad que me siento orgullosa de decir que tiene un manejo muy prolijo. Tratamos de consensuar todo el tiempo con la oposición, que obviamente existe. Creemos mucho en el disenso porque se aprende y se crece. No en el enfrentamiento ni la confrontación, sino en el disenso, de escuchar al otro, porque muchas veces nuestras ideas también pueden estar erróneas, o a lo mejor tenemos otras metodologías, y el aporte de la oposición siempre mejora. Que la idea es que todos, no importa de dónde vengamos o la bandera que tengamos o las ideas, sea para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esa es la idea que nosotros tratamos de siempre ir mejorando en nuestro Consejo Deliberante. Obviamente que yo tengo arraigado en mi partido y nuestras banderas es siempre respetar las instituciones y la República. Esa es una de las banderas fundamentales, y por eso yo desde muy chica decidí primero en la Franja y ahora desde lo partidario estar en la Unión Cívica Radical, porque creo realmente en las instituciones y en la República.